en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM alrededor del mundo, worldwide. A través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles, este es tu amigo Johnny del Valle. Y tu amiga Yami del Valle. Y estamos aquí para, pues, estar con ustedes. Y queremos divertirnos, gozarnos y crecer y llevar nuestra vida al próximo nivel. Mi amor, ¿cómo te encuentras? Me encuentro feliz, contenta de otro día más. Un día lleno de esperanzas, mi amor, y sé que nuestros amigos van a participar en el día de hoy. Nos van a dar una llamadita o mandar un texto para decir estoy presente, porque yo sé que ellos también quieren, como nosotros, llevar nuestra vida al próximo nivel. Son bien importantes para nosotros. Cuando nosotros estamos aquí, es nuestro deseo que lo que compartimos con ustedes es para que se llene de gozo, de alegría, que crezca su vida, así como nosotros también estamos creciendo y aplicando lo que estamos aprendiendo para ver la manifestación de las promesas de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, si quiere participar en el día de hoy, el número de teléfono para enviarnos un texto es el 352-593-0095. 352-593-0095. También nos puede llamar aquí a los estudios al 352-347-9576. 352-347-9576. Y en unos momentos estará Martín con nosotros. Viene con su grande equipo en el día de hoy. Sí, va a venir bien acompañado. Sí, y ahorita pues nos va a estar acompañando aquí en los estudios. Pero bueno, mi amor, ¿cómo te pasó el fin de semana? ¿Cómo te pasaste? Bueno, en celebración contigo, uh-huh, con toda la familia, sí. Estuvimos celebrando el cumpleaños de una de nuestras hijas, uh-huh, que no voy a decir la edad porque si no pueden calcular nuestras edades. Pero bueno, ya está grandecita, sí. Así que la pasamos muy bien, uh-huh, disfrutamos mucho. Vinieron familiares de otra Fort ciudad. Myers, yeah. Sí, sí. Y estuvieron con nosotros este fin de semana. Sí, amigos, sí comimos cake. Yes, we did, pero poquitico. Queremos que sepa que somos humanos, no somos robots. Comemos cake, comemos postres y cosas así, nada más que estamos conscientes que no podemos comer dos veces. Yeah, y no lo comemos todos los días. O cinco, sí. Hay un límite. Sí, es que mira, a mí me enseñaron que cuando se celebra, ¿verdad?, un cumpleaños, todos los invitados tienen o deben de comer un pedacito de cake para que ese deseo que el que cumple año que se vuelva una realidad. Se vuelva una realidad, así es. Si tú no comes del cake, no sucede. Así que si hacen un deseo, no se vuelve realidad. Todo el mundo tiene que comer del cake. Así es. Que eso, que si estoy a dieta, que si no puedo, que si se lo den a otro, no sirve. Tiene que, no, aunque sea un bocado. No, mira, yo veo eso de mala educación, sí, ¿verdad? Que vas al cumpleaños y que no comas cake. Uh-huh. Come on. A menos que no haya. Bueno, llegaste tarde entonces. Bueno, ahora que ustedes también estén celebrando con nosotros y a todos aquellos que cumplen año y aniversario esta semana, reciban un abrazo de parte de nosotros. Recuerden que las celebraciones son bien importantes, oh, yes, para marcar no solamente la fecha, pero la victoria. Y así pues lleva tu vida de gloria en gloria. Y ahorita vamos a estar hablando un poquito más de estos principios y cómo ayudarnos a llevarle este proceso a cabo. Pero antes, pues vamos a hacer una oración, como siempre lo hacemos, una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Acompáñenos haciendo esta oración, ¿sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, qué lindo es saber que tú nos da un nuevo día. Nos ayuda a mantenernos en pie. Nos da todos los recursos necesarios para sostener nuestra existencia y hace que nuestros ojos se abran en este lado de la eternidad. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por nuestra familia y nuestros amigos. Acompáñelos donde quiera que estén. Que hoy también ellos puedan sentir el gozo de la salvación. Que contentos puedan vivir y mantenerse en paz. Señor, gracias por tu amor incondicional. Amándonos no importando nuestras circunstancias, nuestros errores, restaurando nuestras vidas y enseñándonos el camino a través de la luz de tu palabra. Y Señor, si en el día de hoy hay alguien que nos está escuchando, que necesita fortaleza, necesita sabiduría, necesita soluciones para su problema, Te pido que usen nuestras palabras, las letras de las canciones que vamos a compartir, y que le ayude a inspirarlo, a que se levante de donde estén, para que vean tu mano poderosa trabajar. Y Señor, queremos ser agradecidos más allá de nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Ayúdanos, haznos sensitivos a las necesidades de otros, para que podamos compartir de lo que tú nos das, para que tu nombre sea glorificado y que donde quiera que nosotros vayamos, la luz de tu amor brille. A ti toda honra, toda gloria, toda majestad. Nuestros labios nunca se cansarán de adorarte y nuestros corazones siempre dispuestos a buscarte. Todos los días nos acerquemos más a tu presencia. Gracias por todo lo que haces, por lo que estás haciendo, por lo que aún va a ser. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir esos momentos con nosotros. De verdad se lo agradecemos. Vamos a despertar el mundo con mucha alegría y gozo, pero mi amor, antes, una vez más, vamos a darle los números de teléfono para que participen en el día de hoy. Así es, para dejar un texto es el 352-593-0095 y para llamar aquí a los estudios es el 352-347-9576. Nos pueden seguir también por Facebook en Radio Fe. Ya. Bueno, vamos a despertar el mundo con alegría y gozo. Sube el volumen de radio y que comience la fiesta. Con Dios, todo es posible. Me despierto con un motivo. Caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti. Tú eres mi fuente. En majestad, en color, transformo la oscuridad. que inspira fe de costa a costa y alrededor del mundo. En sonido internacional, celebrando tu fe, tu música y tu cultura. Estamos hoy para compartir con usted aquí en su programa Al Próximo Nivel. Y esto es lo que nosotros hacemos, llevando nuestra vida al próximo nivel, aplicando lo que aprendemos. Pues no es suficiente nada más aprender, podemos tener mucha capacidad de entender muchas cosas, pero es lo que nosotros aplicamos que va a ser la grande diferencia. Y por eso es que hay muchas cosas que nosotros tenemos que escuchar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 veces antes de coger conciencia y decir, ¿sabes? Yo creo que yo voy a empezar a tratar lo que yo he escuchado. ¿Qué te crees, mi amor? Así es, mi amor. Quizás hay alguien por ahí que nos está escuchando que dice, ya mira, ese mensaje ya yo lo he escuchado, o sea que no es para mí. Y pueden cambiar la radio, cambiar el canal de la televisión. Pero sabes que yo le aconsejo de que cuando eso suceda, siga escuchando ese mensaje. Porque Dios está hablando con usted. Dios nos quiere recordar. Es como nuestros padres, nos dicen las cosas. Sí, hasta que cuando ya sea parte de ti, ¿verdad? Entonces, ahora es que escuches. Dios se va a hablar de otro mensaje, de algo que debes de ajustar, de cambiar para así puedas llevar tu vida al próximo nivel. Así que si usted dice, mira, ya yo eso no lo sé, ya yo he escuchado eso, quiero escuchar algo diferente. Bueno, ¿qué estás haciendo con lo que ya has aprendido, que has escuchado? Si no es bueno suficiente escuchar, tiene que aplicar. Tú no vas a ver los beneficios de lo que estás escuchando hasta que lo aplique. Así es. Sí, porque tú puedes decir, yo sé que eso es verdad. Hay muchas cosas que nosotros sabemos que son verdades, pero no hacemos nada con ellas. Pero no son realidades. Sí, son dos diferentes cosas. Pueden ser verdades, pero no son realidades. Dice la escritura de esta manera, que la verdad nos hará libre. Y si tú no sientes libertad con el conocimiento que ya tú tienes, no es porque el conocimiento está mal, es porque la aplicación no ha sido activada. Así de simple. Y tú puedes decir, I know. Sí, como los jovencitos, cuando le decimos algo, I know, mom, I know, dad, pero sí, ahí se quedan. Tienen que aplicarlo, tienen que hacerlo. Y esa conciencia es que nos hace a nosotros desarrollar nuestra vida. El desarrollo de nuestra vida tiene que ver que tratamos con la información que hemos recibido a mejorar nuestras vidas, practicar. Y si algo no funciona, pues ajustamos y seguimos hacia adelante. Eso es lo que se llama el desarrollo de vida. Cómo tú trabajas la información que tú recibes. Y en estas semanas hemos estado hablando acerca de la esperanza y lo importante que es tener la esperanza. Y en el día de hoy, mi amor. Sí, vamos a hablar acerca del desarrollo de la esperanza. Uh-huh. Cómo podemos desarrollar nuestra esperanza. Sí, me gusta ese versículo que dice que la esperanza es la sustancia de las cosas que no se ven, pero se esperan. Y que la fe es fortalecida por esa esperanza. Y por eso es que hemos traído estos temas, porque especialmente al principio del año nosotros tenemos muchas resoluciones, deseos y cosas que queremos alcanzar, pero ¿serán posibles alcanzarlas? Si simplemente seguimos nuestra mismas rutinas, deseando que cosas diferentes suceden. La esperanza que tú tienes para tu mañana es lo que va a proyectar el poder en tu presente. Y si tú necesitas paz, necesitas fortaleza, necesitas tomar acción, todo eso depende de la clase de esperanza que tú tienes, la calidad de esperanza que tú puedes desarrollar. Así es, mi amor. Y el primer punto que vamos aquí a traer en conversación es que para poder empezar a desarrollar esa esperanza, necesitas reconocer tus fortalezas, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchas personas que carecen de esperanza debido a que ellos creen que no son buenos para nada. Uh-huh. Dicen, yo no sé hacer nada, no tengo ninguna capacidad, todo me sale mal. Y bueno, con esa confesión y con esa mentalidad, ¿sabes qué? La esperanza se va. Entonces es necesario que veas en qué eres bueno. Y sabemos que todos, en todos nosotros hay algo que sabemos hacer muy bien, ¿verdad? Y es necesario que lo descubras, para qué eres bueno, qué es lo que tú haces que lo haces también con facilidad y que es de beneficio para otros. Bueno, aquí a lo mejor uno puede tener el argumento que hay personas que son más talentosas que otros. Hay personas que tienen más habilidades que otros. ¿Qué tú crees, mi amor? ¿Esto pues se hace o se nace? ¿Cómo es que esto trabaja? Bueno, yo sé que Dios ha sido generoso con todos nosotros, pero ya está en nuestra parte desarrollarlo. Uh-huh. Porque hay personas que quizás por decir, no, mira, por vagancia, falta de disciplina, se queda como mismo era cuando era pequeño y no desarrolló ese talento. Es necesario. Yo sí creo que Dios nos dio talentos a todos nosotros. Ya queda... Ya te pongas en comunión con Dios, ok, Dios, ¿para qué soy bueno? ¿Verdad? En ese momento de descubrimiento, conoce quién eres, conoce lo que Dios te ha dado y entonces ponte a trabajar en él, a desarrollarlo. Nosotros, mira mi amor, nosotros tenemos músculos, pero hay algunos que, algunas personas que no se le ven, que están bien escondidos, uh-huh. Y hay otros que se le notan. Pero están ahí. Todos tenemos músculos. Todos los hombres saben que tienen ¿cómo se llama ese? El six pack. Sí, exactamente. Todos los hombres saben que ahí debajo están los molleros. No se sabe dónde. Pero están ahí. Bueno, no se sabe cuándo van a manifestarse, pero que están ahí, están ahí. Pero sabes que, mi amor, de la nada no se va a manifestar. Así que es lo mismo como los talentos. Todos los tenemos, pero es diferentes talentos, mi amor. Pero tú crees que, mi amor, estos talentos son porque nacimos con ellos, ¿o se están descubriendo porque lo estamos desarrollando? ¿Cómo que tú crees que trabaja? Bueno, tus observaciones. Yo creo que ya Dios nos los dio, pero está en nosotros descubrirlo y desarrollarlo. Uh-huh. Sí, yo creo lo mismo. Porque puede estar dormido en la uh-huh. persona y puede ya morirse y nunca se supo que fue talentoso en un área, pero sé que Dios le dio talento a esa persona. Entonces, tú mismo te tienes que dar la oportunidad para desarrollar esos talentos. Y casi siempre, mira lo que yo he podido observar, Dios te da un camino, te abre un camino, una puerta para que tú puedas trabajar esos talentos. Si tú alguna vez has pensado, ¿por qué las personas siguen trayéndome a mí sus problemas? Parecen que yo soy un imán para las personas hablar conmigo acerca de eso. ¿Por qué no hablan con otra persona? Bueno, a lo mejor hay un talento en ti de escuchar y dar un buen consejo. Y tú no lo sabes porque no lo has desarrollado de esa manera. Y nada más tu observación es que la gente viene donde ti. A lo mejor tú piensas, ¿por qué alguien siempre me pide a mí cuando hay una fiesta, una boda, que ayude a decorar? O que cocine. ¿Por qué siempre la gente me está pidiendo a mí que yo cocine? Bueno, si no cocinara bueno, no te pidieran. No te pidieran. Que cocinara, ¿sí? Entonces, pues, tiene que ver lo que las personas piden de ti. Tiene que ver con el talento que tú tienes. Dónde tú te estás desarrollando o dónde tú pones más empeño también. Porque yo también noto que hay una diferencia entre habilidades naturales y talento desarrollado, porque tiene que ver con nuestra disciplina. Habilidades aprendidas. Sí, porque tú puedes ser maestro de cualquier talento si tú, aunque sea, pasas 1,000 horas desarrollando ese talento. 1,000 horas. Entonces, ¿cuántas horas tú has pasado en la cocina? ¿Cuántas horas tú has pasado a lo mejor aconsejando amigos? ¿Cuántas horas tú has pasado decorando? Haciendo cosas con tus manos, artes y cosas así. ¿Cuántas horas tú has pasado limpiando? Porque ahí también se desarrolla muchas cosas. Sí, entonces lo que tú haces por la mayoría del tiempo, tú desarrollas un talento para hacerlo. Encuentras maneras más fácil para hacerlo. Te inventas hasta cosas para poder hacer tu trabajo mejor. Yo sé que en mi trabajo como diseñador, yo tenía herramientas que yo mismo me inventaba, porque no existían, pero yo las necesitaba. Yo inventaba mis propias herramientas. Sí, mira, mi amor, uh-huh. Algo que me viene a la memoria ahora es que una vez escuché a Joyce Meyer decir que ella dice, mira, yo puedo, si yo me esfuerzo, dice ella, puedo practicar el piano, ¿verdad? Uh-huh. Y quizás del número 3 llegar a ser número 5. ¿verdad? Y va a haber un improvement. Va a haber una mejoría a mí de ella tocando el piano, pero nunca va a ser algo muy fácil para ella o que va a ser de una estrella en el piano, por decirlo así. Pero si ella dice, si yo me enfoco en la comunicación, ¿verdad? Si yo soy un número 8, puedo llegar a un 9 y ser más efectiva en ese talento que Dios le ha dado. Entonces, a veces dice, tienes que ver en qué eres útil y también que se te haga fácil y que es te trae vida a tu vida y a los demás. Y entonces, sí, porque a veces se quieren enfocar en cosas que en realidad puedes aprender, pero vas a ser siempre ok. No va a ser algo que brilles en esa área. Sí, y entonces tienes que buscar. Claro, no, porque una de las cosas es buscar lo que naturalmente sale de nosotros. Otra cosa es enforzarnos porque vemos que otra persona a lo mejor tiene un talento y se ve nice, ¿sabes? Eso se ve atractivo hacer eso. A mí me gustaría cocinar como esta persona, o me encantaría pues jugar ese deporte como esa persona o hacer algo, ¿sí? O tener mi propio jardín y empezar a cosechar, bueno, a sembrar plantas. Hay personas que tienen talento para eso, otras personas que, mira, no importa lo que siempre. Hay que comprar las flores plásticas. Sí. Se le mueren a la semana. Entonces, pues, tiene que desarrollar lo que es el talento que es no solamente atractivo para ti, pero algo que te viene fácil. Tú notas que te viene fácil. Aunque todavía tú no has aprendido todo y tienes que llevar tu vida a otros niveles poco a poco. Sí. Pero ya hay una inclinación a eso y cuando lo practicas, te sale vida. ¿Sí? Yeah. Entonces va a ser más fácil. Mira lo que yo he notado también, mi amor. Personas que tienen talento no notan su talento enseguida. Porque como viene tan fácil para ellos, ellos creen que no es nada. ¿Sí? Para ellos no es nada. Otras personas están fascinados por ellos. Dicen, wow, pero ¿qué tú le echaste a esto que sabe tan rico? ¿O cómo tú decoraste este cuarto? ¿O cómo tú hablaste con esa persona que tuvo una transformación, cambió? Y a lo mejor, eso no es nada. A lo mejor te sale de ti, eso no es nada, pero eso es fácil. Yo no sé por qué, porque te vino a ti más natural. Entonces tú tienes que hacer una lista de estas cosas, de las cosas que naturalmente son tus fortalezas, son sus fuerzas. Y hay personas que dicen, haz una lista de tus fortalezas y tus debilidades y trabajan en tus debilidades. No. Tus debilidades es para un lado. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios te va a dar oportunidad de unirte con personas que son fuertes donde tú eres débil. ¿Sí? Así es. Eso es lo que debemos estar anhelando de nuestras relaciones. Que donde nosotros somos débiles, Dios es fuerte para sostenernos y también nos envía personas que nos ayudan en áreas que a lo mejor nosotros no tenemos esas capacidades más fácil. Pero nosotros debemos de concentrarnos en nuestra fortaleza, en lo que somos fuertes y desarrollarlo aún más porque te necesitamos. Te necesitamos que tú participes y que nos deje ese talento, que nos dé esa fortaleza que viene. Así es. Y ya sí, mi amor, al reconocer nuestra fortaleza, tu esperanza va a crecer. Uh-huh. Va a crecer. Y también cuando hagas esa lista de tus fortalezas, ¿verdad? También de tus logros del pasado. Uh-huh. Porque eso te va a ayudar a tener esa fe, esa esperanza en el futuro. Viendo, mira, fui capaz de hacer esto, logré tal meta. ¿Sabes qué? Yo sé que yo lo voy a poder lograr nuevamente en esta área y te va a dar ánimo, te va a dar fuerzas para que sigas adelante. Entonces aquí el primer punto tienes que reconocer para qué eres bueno. Y eres bueno para algo y para muchas cosas también. Y si hay alguien que dice, yo no soy bueno para nada. No, ese vocabulario hay que borrarlo, uh-huh, eliminarlo ya. Sí. Ya, porque somos creados con propósito. Sí. ¿Verdad? Y si tú no sabes en qué área tú brillas, pues pregúntale a alguien. Pregúntale a alguien de confianza, a tus amigos, a tu familia. dile, ¿en qué tú crees o en qué ustedes creen que yo soy bueno? Ahora, a lo mejor ellos notan tus fallas más que tú notan tus habilidades, pero yo estoy seguro que ellos van a encontrar algo y van a compartir contigo y que sean honestos. Sí, sí, mira, tienen que, dos cositas, traerlo en oración. Pedírselo a Dios, porque yo sé que Dios que él lo va a hacer a través de nuestras amistades, personas que nos conozcan y hasta los extraños. Vas a ver, tienes que tener un oído bien fino, bien atento, porque es que las personas, sin tú preguntarles, ellos te van a decir, mira, qué bueno, qué bien tú me hiciste esto. O ellos mismos solos van a estar diciéndotelo y quizás no te has dado cuenta, pero presta atención para que veas cómo las personas sí van a estar reafirmando aquello que Dios depositó en ti para que tú traigas en esta vida. Y te van a pedir, escucha bien lo que te piden las personas. Lo que te piden, ajá, exactamente. Y ahí tú puedes empezar a desarrollar tu esperanza. Porque una de las cosas que va a suceder en tu esperanza es que tú vas a decir, si yo puedo hacer esto, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Sí? Y concéntrate, mi amor, hay personas que quieren ser tantas diversidades de cosas que no hacen nada. No quieren ser todo que no hacen todo nada. A la vez, ¿no? Entonces, aquí es que tú aprendes cuáles son tus fortalezas para que tú puedas concentrarte y trabajar en áreas donde tus fortalezas van a ser usadas y aplicadas. Ya sea en cualquier negocio, compañía o desarrollo de tus propios negocios o servicios que tú vas a estar proveyendo en tu comunidad. Sí, mira, hay personas que se les hace bien fácil lidiar con números, ¿verdad? Y puede ser que esté inclinado a trabajar en áreas de finanzas o quizás sea el que lleva la finanza en casa, no sé, pero es una inclinación, ¿verdad? Hacer los números y quizás otra persona sea para la literatura. ¿Verdad? Que no entienda mucho o no se sienta fascinado con los números o con la finanza. Dios nos hizo a todos diferentes, pero con todos, todos nos dio talento. Solo es cuestión, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que se me hace más fácil? ¿Qué es lo que las personas vienen a mí pidiéndome consejo de qué? ¿O pidiéndome ayuda para qué? ¿Verdad? ¿Qué es el resultado después de yo hacerlo? ¿Qué es lo que me dicen? Porque, presta atención, quizás te digan, mira, ven acá, vamos, para que me dé una cantadita en la fiesta de la niña, por ejemplo. O que venga y sea un payasito y que no hagas un buen trabajo, porque quizás no es su talento de entretener. Y entonces sabes que si no te llaman de nuevo, ya sabes por qué. Sí. No, y a veces tratamos cosas nuevas. Sí, y eso es lo aconsejamos, que sí, prueben. Que traten cosas buenas, pero claro. Mira, si no trabajó, no quiere decir que tú no sirves. Es que hay otra cosa que tú tienes que hacer. Hay otra cosa que tienes que explorar y dedicar tu tiempo para hacerlo. Recuérdate, son 1,000 horas de trabajo para llegar a una maestría de cualquier talento. Sí, eso lleva mucha disciplina. Y ahí se cautiva pasión. Y dice la escritura que ya tú has puesto la mano en el arado, no mire hacia atrás. Eso quiere decir que ya que cuando tú empezaste, que no pares, ¿sí? Porque tiene que seguir hasta terminar el trabajo. Y si Dios ha abierto ciertas puertas a través de ti para trabajar y desarrollar un talento, pues que tu esperanza sea que Dios va a usar ese talento, esa habilidad para ayudar a otros. ¿Sí? Hablando de números, un saludo especial a nuestros amigos en Maranata Tax and Insurance Agency. Oh, y yes. Muchas felicidades porque tienen su nueva oficina aquí en Ocala. Y para aquellos que nos están escuchando y no son muy buenos números o necesitan ayuda cuando vienen los impuestos, y mira, todos los años algo cambia. Estaba hablando con Ricardo de Maranata hace poco y me dice, mira, tantas cosas cambian todos los años. Este año hay más cambios todavía. Y a veces pues sobrepasa el entendimiento, ¿sí? Y necesitamos ayuda. Sí, por eso tenemos a los profesionales de Maranata que están siempre bien informados y preparados para ayudarnos a todos nosotros con nuestras necesidades de preparar nuestros impuestos. Y también, mi amor, ellos están con las aseguranzas. Si necesitas seguro de carro, de casa, Maranata es la persona que debe de llamar. Claro que sí. Bueno, si necesita más información acerca de Maranata, llámenos o envíenos un texto al 352-593-0095. Pero vamos a celebrar el amor, la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. El amor es poderoso porque Dios nos dio el amor gratuitamente. Él nos ama tal como somos. Y entonces esta es la invitación. Ama a los demás. Cuando tú amas a los demás, este amor crece, crece, crece. Y tú verás que otras cosas se van a manifestar. La paz, el gozo, la tranquilidad. Y va a poder compartir con esas personas especiales en tu vida eso que Dios te ha dado. No te olvides de regalar besos, abrazos, palabras de afirmación a todos aquellos que Dios ha puesto a tu lado. Y hay un amor bien especial, uno que se celebra entre un hombre y una mujer. Dios creó el matrimonio para que dos se conviertan en uno, dejando todo atrás y trabajando juntos para crecer una familia y ser estrellas en esta sociedad. Si tú celebras el amor especial con alguien especial, pues no se olvide todos los días de aguantarse de la mano, mirarse a los ojos y recordar su historia. Y saber que Dios todavía está haciendo cosas maravillosas. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, pues dile lo especial que es y lo mucho que le ama. Y si no, pues envíale un texto, un mensaje, di estoy pensando en ti. Y de todas las historias de amor del mundo, la de nosotros es mi favorita. ¿Sí? Bueno, si te faltan palabras, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. It's you. Y sus casualidades, un día sin buscarte, escuché tu voz. Dime si no es bello lo que hemos vivido, escápate conmigo, que hoy todo lo puedo dejar. Un beso bastó para amarte y entregar mi corazón. Pasa el tiempo y es mejor no escuchar a la razón. Derrotamos el pasado y el dolor. Así es nuestra historia. A quien no lo merece, tú le diste suerte a este corazón. Dulce bendición la que vino contigo, qué honor es ser tu amigo, quien cuida tu felicidad. Un beso bastó para amarte y entregar mi corazón. Pasa el tiempo y es mejor escuchar el corazón. Derrotamos al pasado y al dolor. Así es nuestra historia. Así es nuestra historia. yo. I love you. I love you more. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. No quiero añorar, no quiero oír que pasaste por otro lugar y que yo no te vi. Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, beber tu belleza y llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí, mi amigo. Contigo, quiero vivir pegado a ti, mi amigo. No tengo falta de nada si tú estás aquí. Eres la parte que siempre busqué recibir y que no conseguí. Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, beber tu belleza, llenarme de ti, llenarme de ti. Contigo, quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Que Inspira Fe sigue expandiéndose alrededor del mundo gracias a nuestra aplicación movible. Si todavía tú no has descargado la aplicación movible, ¿qué tú esperas? Pasa por radiofe95.com, descarga, disfruta y comparte con todos tus amigos. Y déjalo saber que la felicidad comienza con fe. ¿Verdad, mi amor? Así es. Y tenemos las camisetas puestas hoy. Uh-huh. Felicidad comienza con fe. Y esto, mi amor, se los regalamos a aquellos amigos que se unan a Misión Posible, ¿verdad? Que sea un agente de fe. Y bueno, ya vemos a varias personas poniéndose sus camisetas. Uh-huh. Y cuando pues tú te unes a nosotros como un agente de fe haciendo esta misión posible, mira la misión que tú nos estás ayudando a hacer. Nos está ayudando a alcanzar más personas con este mensaje de fe y esperanza alrededor del mundo. A través de nuestras transmisiones digitales alrededor del mundo, también aquí localmente en Ocala. Ya muy pronto, si Dios lo permite, en Houston, Texas, también estaremos pues expandiendo para allá unos esfuerzos específicamente para una comunidad. Y bueno, estamos haciendo tantas cosas también. Queremos ayudar a aquellos que están en necesidad con alimentos. Y tenemos también un proyecto que estamos empezando este año. Bueno, ya hemos comenzado, pero este año queremos expandir en él. Y para todos aquellos agentes de fe también nos están ayudando a nosotros a repartir alimento a niños en necesidad alrededor del mundo gracias a una organización que se dedica a traer esperanza a través de estos alimentos. Son alimentos especiales y bien específicos, creados con vitaminas, minerales, y es un paquete que reciben los niños que dura 27 días, alrededor de un mes, para que ellos puedan comer todos los días. Y pues nos están ayudando a hacer eso también. Bueno, únete con nosotros para saber más información. Pasa por radiofe95.com. Para aquellos también que quieren programación con nosotros o quieren anunciarse, quieren hacer auspiciadores, toda la información nueva de todas las nuevas promociones se encuentran en la primera página en radiofe95.com. ¿Verdad, mi amor? Así es, que pasen por ahí y que, bueno, que lean toda la información que tenemos. Uh-huh. Y sabemos, los espacios son limitados, así que aquellos que tienen un interés en tener una programación dirán, sabes, nunca lo he hecho, pero me gustaría intentarlo. ¿Quién sabe si esto es algo que es para ti? Al menos que lo trates. Uh-huh. Así que pasa por radiofe95.com. Queremos invitar también a todos nuestros amigos a que pasen por Renuevo. Renuevo es renuevo.com. R-E, el número 9-V-O.com. Cuando tú lo escribes de esa manera, te va a salir un archivo bien especial que tenemos preparado para ti, con mensajes, entrevistas, enseñanzas que nos ayudan a mantener nuestro enfoque en creciendo nuestra vida. Y pasa por ahí, renuevo.com, R-E-9-V-O.com. Renueva tu mente diariamente. Bueno, también, amigos, tenemos la plataforma somoslaiglesia.com. Si eres nuevo en el área, pasa por ahí para que veas una iglesia que esté cerca de ti. Y bueno, le decimos a nuestros pastores en el área y también fuera del área, ¿verdad?, que registren su ministerio en esta página. Es totalmente gratis. Y ¿sabes qué? Se pueden, en otros países también tenemos desde Argentina una organización ya registrada. Así que no es solamente algo local, esto es para ayudar a todos los hispanos, ¿verdad? Nuestros amigos, hermanos que están buscando dónde congregarse. Quizás también estás de visita y quieres visitar una iglesia. Qué mejor que ir a somoslaiglesia.com y poder encontrar esa iglesia que está cerca de ti. Así que somoslaiglesia.com. Que suenen las campanas. Que suenen las campanas. Seguimos hablando hoy acerca de esperanza y la razón por la cual es tan necesario crecer tu esperanza es porque el tamaño de esa esperanza es lo que te va a dar presentemente tu fortaleza. En otras palabras, en el día de hoy, las fortalezas que tú vas a usar para activar tu fe, todo depende de tan grande y fortalecido está tu esperanza. Cuando tu esperanza está floja, pequeña y distante, pues no va a tener las fuerzas para trabajar en el día de hoy para poder alcanzar una meta, una idea o un sueño. Por lo tanto, vamos a trabajar en desarrollar nuestra esperanza. El primer consejo que te dimos en el día de hoy era que te pudiera enfocar en tus fortalezas, en las cosas en cual tú eres fuerte. Haz una lista. Mira, haz una lista de las preguntas, de las cosas que te piden para hacer. A lo mejor alguien te pide consejo, te pide cocinar, te pide decorar, te pide limpiarlo, no sé, que sea un apoyo, que sea una ayuda en una área. Ayúdame con estos números, ayúdame a hacer sentido con esto, ayúdame con este negocio. Bueno, ahí en esas preguntas es bien fácil conseguir la contestación para esta pregunta. Sí, ¿para qué yo soy bueno? ¿Y cuál es mi talento? Sí, mi amor, me gustó mucho lo que acabaste de compartir acerca de la esperanza y cómo te sientes, ¿verdad? Por eso, amigos, si te sientes que no tienes muchas fuerzas en el día de hoy, que no tienes ese ánimo, que no quieres salir de la cama, que no quieres ni ir a lugares para compartir con otras personas, que te quieres quedar en casa, solito, te recomiendo a ver qué pienses. ¿Qué es lo que tú esperas del futuro? Uh-huh. ¿Estás esperando cosas buenas del Señor? Porque si estás esperando cosas buenas del Señor, te aseguro que vas a tener muchas energías. Yeah. Así que hay una relación aquí. ¿Qué es lo que esperas del futuro? Si te esperas cosas buenas, cosas lindas, cosas mejores, vas a tener nuevas fuerzas en el día de hoy. Yeah. Así que ahí está, hay una línea, una relación. Si te sientes bien alegre, fortalecido, con nuevas fuerzas, sabemos definitivamente que tienes una gran esperanza para el futuro. Sí, así que tú lo puedes balancear. Si te sientes fortalecido, pues es grande tu esperanza. Y si esto cambia durante el día, es porque tu esperanza está puesta en cosas que no son tu visión o tus propósitos. Sí, porque hay personas que hay días que se sienten bien fuertes, bien fuertes, bien fortalecidos, y hay otros días que no. Pues eso quiere decir que hay algo en tu proyección de tu futuro y tus deseos que sube y baja. No es permanente. Por eso es que la Escritura nos dice que debemos siempre ver el blanco, y hablando acerca de Jesucristo, que ese debe de ser nuestra meta, porque eso nunca cambia. Yo quiero ser más como Él, yo quiero ser más dadivoso, quiero contribuir más, llevar el mensaje de paz y esperanza en todo lo que hago. No solamente hablándolo, porque hay personas que creen que seguir los pasos de Jesucristo y ser mensajero de este evangelio necesitan palabras. Para nada. Lo que necesitas es acción que brille, acción que proyecte ese amor. Eso trae verdadero cambio. Y cuando tú usas tu talento, dice también la Escritura que tú debes de trabajar haciendo todo como si te lo estuvieras haciendo para Dios, porque en esto tú brillas. Y cuando tú cautivas esa clase de pasión y mantienes esa mirada en ese blanco, sin duda no va a fallar. Vas a encontrar obstáculos, pero vas a poder sobrepasar esos obstáculos y llegar hacia adelante. Bueno, nos compartan en estudios, mi amor, personas bien especiales. Sí. ¿Quién llegó por ahí? Tenemos a alguien bien especial aquí en los estudios, y fue acompañado por Martín. Pues vamos a ver, él no escuchó eso, ¿verdad? No entendió. Se está riendo. Papi, él estaba hablando de mí. Yo sé, pero te iba a introducir. Telma, gracias por estar aquí y traerla a Martín. Gracias, Telma. Oh, mira eso, hasta trajo cupcakes. La gente no puede ver los cupcakes. Esto es lo que pasa. Wow. Los hice de esta mañana especialmente para ustedes. Ay, wow. Qué linda, gracias. Lo ves, Martín. Y después tú crees, ¿por qué tú crees que la introducimos a ella primero así? Porque cada vez que tú vienes, tú hablas de las cosas que tú has comido, pero no trae nada. Nos dice, ay, yo sí traigo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Él dice, las pupusas que me comí, el arroz que me comí. Él habla de todo aquí, de todo lo que él ha probado, pero nunca veo nada. Ay, es que fíjense, a mí me gusta siempre pensar en los demás. Gracias. Yo no sé por qué. Eso me lo enseñó mi madre, que quizás el papá Dios se lo enseñó a ella y así. Uh-huh. Yo siempre pienso en los demás y es algo ya que cae del cielo. Amén. Sí. Gracias, Telma. Y lo bueno es que son de banana, uh-huh, banana muffins y cranberry. Wow. So these are healthy ones. Wow. Eso no good. Son cualquier. This is good. Sí, sí, sí. So, Martín, yo no sé si eso fue para ti o para. No, es para compartir. Que Telma dijo que ella pensaba en otros. Todo, pero, todo el tiempo. Sí, pero tú. Yo te he dicho. Yo te he dicho que yo cuando duermo tengo que dormir con una cadena. Gracias. En la silla, con la silla. Sí. Porque si no, me despierto un día y la regala. Y ya la regala. Y está gone. Sí, me quedo sin silla. Lord. No es para tanto. Ay, qué exagerado es. Pero buenos días, Ocala, los amo. Aquí estoy con Martín Ortiz y el elenco de Al Próximo Nivel. Yes. Martín, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Mira, estuvimos ayer con el hermano Israel Viera celebrando el quinto aniversario de la iglesia de su hija. ¿Cómo es que se llama, mami? ¿La iglesia? Camino de Santidad, sí. Y nos gozamos con ellos allí. Qué bueno. Bien bonito. Y nada, bien ocupado, como tú sabes, ya casi llegando al próximo nivel. Casi. Casi sí. Llegando al próximo. No, porque cuando tú llegas hay otro para subir. Exactamente. Y dime, porque yo estuve hablando con Julio esta semana y me dijo que te está esperando. ¿Tú pasaste por allí? No llegué a pasar por allí. ¿No? ¿Tú tienes miedo? The King Cut Barbershop. Sí. Julio allí. No, porque tú me llamaste cuando yo estaba con Julio. Correcto. Y Julio me dice, mira, ¿cuándo va a pasar Martín por aquí? Porque él tiene un especial para ti. Sí, no, sí. Yo sé. Ajá. Yo sé que tiene un especial bien bueno. Buy one and get one free. Ya. Yeah. Sí. Entonces. Ay, nene. Ajá. Nene. No. El recorte de tu cabeza. ¿Están tratando de decirle a mi esposo tacaño? Ah, no, para nada. No, es que estamos con todo de afeitarse. Es que, sí, es buy one, get one free. Sí, sí. Sí, que le quiten el bigote, por favor. Eso es lo que... Lo ve, mira, hasta Tenerman lo está diciendo. Come on, man. Es un ratito, eso crece. Sí. Pero crece más duro, más thick. Más sí. Se lo volvemos a cortar. Ajá. Bueno, tenemos otra que está votando con nosotros. Que pase por King Cuts Barbershop. Te va a ver como de 30. Eso es verdad, sí. Eso sí es verdad. Ajá. Eso es verdad. Mírame a mí, yo estoy balbú ahora. ¿Cuánto me veo? Me veo como de... Sí, te veo un poquito mayor. Un poquito mayor. Bueno, de vez cuando me lo fuiste, después tú vas a decir, ¿quién es ese? No, ¿a ti te gusta la barba? Sí. ¿Te gusta cuando te raspa? ¿Qué? Pero eso hay que saber cómo dar sí, besitos, claro. Con la barba, sí. What's wrong with you? ¿O porque tú sabes que...? Él a mí me gusta de las dos maneras, pero le estoy diciendo ahora en esta temporada que se la deje así. Ajá. Y ya después no sé qué se afeite. Ella me conoció con barba. No, está bien, pero es que tú sabes, conocerte con barba y besar con barba son dos cosas diferentes. Yeah. Pero él sabe besar con barba. Oh, Lord, okay, this show is going to take a whole different direction. Sí, no. Vamos para... Frenar, vamos. Come on, let's go back. Esperanza. Martín, dinos acerca de la esperanza. Háblanos. ¿Esperanza? ¿Tiene esperanza de un día afeitarte? Sí, yo tengo mucha esperanza. Ajá. Mucha esperanza de llegar al próximo nivel. Uh-huh. Porque si no tengo esa esperanza, pues entonces, como ustedes estaban diciendo, me desanimo, paro, no llego al próximo nivel. O sea, la esperanza es un ingrediente muy importante para poder llegar al próximo día. Bueno, déjame ver si le puedo sacar a Martín otro secreto más. Porque mira, se trata de tener la esperanza antes de poder ver los resultados de nuestros esfuerzos. Para uno poder usar la fe para tomar decisiones que tiene que tomar. Entonces, Martín, yo sé de ti, de Telma, por ejemplo, que yo he visto... Es que ustedes pues tienen grandes sueños y han trabajado y están trabajando para alcanzar que esos sueños se desarrollen, pero en el camino han tenido que tomar decisiones grandes y difíciles. Dinos, si es posible, ¿qué rol corre la esperanza en tus decisiones cuando vas a tomar decisiones grandes? ¿Qué es lo que la esperanza te hace a ti personalmente para poder tomar esas decisiones? ¿Ah? Fíjate, solo basta ver lo que Dios ha hecho contigo. Uh-huh. O sea, eso no vino de la noche a la mañana, fue un esfuerzo, tuviste que trabajar. Entonces uno se nutre de todas esas experiencias, sean buenas o sean malas. Porque mira, para mí no hay experiencia buena o mala que yo no aprenda. De todas aprendo. Las malas para no volverlas a repetir y las buenas, wow, esta me funcionó, la voy a volver a hacer. Entonces en medio del camino vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar cosas inesperadas. Cada vez que tenemos un proyecto nuevo siempre hay pros y contras. Pero en medio de eso la esperanza es que vamos a salir al próximo nivel, que lo vamos a lograr. Que estas son dificultades que pasan, pero basta ver a la cruz. El Señor nació... Vino con un propósito. ¿Él cumplió ese propósito, sí o no? Pues nosotros tenemos que seguir lo mismo. Sabemos que Dios tiene un plan trazado para nosotros. Que nosotros estamos en ese propósito de Dios. Pues nada más resta seguir hacia adelante sin detenernos. No, y también Está muy bueno eso, pero también la fe es la gasolina de lo que te sigue impulsando a llegar a la meta. Porque la fe es como la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que esperamos, ¿verdad? Entonces, ajá. Entonces, cuando vienen esas sorpresitas, que son las que algunas veces son bien duras, pues si no te agarras de la fe, no vas a poder llegar a ese próximo nivel. Porque esa es la que te dice, mira, sí, adelante, se puede, sí, tú puedes, sigue, se ve difícil, pero tú tienes la certeza de que vas a llegar. Y vale la pena seguir, porque mira, muchas veces yo me he puesto a pensar, una persona que sufre de depresión, que se queda mucho tiempo en su cama, se deprime, yo no sé si alguien estaba comentando hace un poquito eso, pues entonces lo que pasa es que mientras está en el proceso de la depresión y está detenido, está perdiendo tiempo. Uh-huh. Que si esa persona se levanta, y yo sé, yo no he pasado por ahí, pero sí he tenido gente a mi alrededor, bien cercanos, que han pasado y hemos podido pasar juntos por esa experiencia. Entonces lo estoy diciendo de porque yo lo he visto y prácticamente lo he sentido cercano a mí. Entonces si esa persona se detiene y se estanca, va a perder todo ese tiempo. Cuando salga de ahí, se va a dar cuenta y va a decir, espérate, todo el tiempo que yo desperdicié aquí, si hubiese seguido constante, hubiese salido de ahí, hubiese logrado más allá. Entonces, lo mismo con cualquier situación de la vida. Uno tiene que seguir con esa esperanza que Dios está contigo, que no importa lo que pase, tú vas a salir al adelante, tú vas a salir a la otra calle, como decimos. Y eso es lo que te da como la gasolina, como decía Martín, para seguir adelante sin detenerse, sabiendo que lo podemos lograr. Y recuérdate que felicidad empieza con... con fe. There you go. You just been reading on my t-shirt. Bueno. Así es. Mire, escuchen bien los consejos que te estamos dando en el día de hoy. Es porque sabemos que las experiencias que Dios nos ha dado a nosotros han sido para fortalecernos. Me gusta lo que dijo Telman acerca de eso, es nuestra evidencia, las cosas que Dios nos ha ayudado a sobrepasar, lo bueno y lo malo, porque de lo malo aprendemos las cosas que no debemos de hacer y nos ajustamos para mejorar, y de lo bueno aprendemos que Dios está con nosotros y que si podemos alcanzar ciertas metas, bueno, el cielo es el límite, seguimos hacia adelante. ¿Qué tú crees, mi amor? No, sí, eso es evidencia de que sí se puede, mi amor, con Dios todo lo podemos. Y es la mentalidad que tenemos. Sabemos que tenemos un Dios que nos da esa sabiduría cuando se la pedimos. Y Él nos puede guiar, y Él nos guía cuando dejamos que sea parte de nuestras vidas. Así que, y otra parte aquí, un consejo, mi amor, es cultivar relaciones de apoyo. Uh-huh. Es muy importante con las personas que uno se rodea. Si tú estás constantemente rodeándote con personas que no tienen esa esperanza y tú te sientes que estás cojeando en esa área, cuidado. Tú quieres influenciarlos a ellos, pero necesitas estar fuerte tú también. Entonces necesitas tener tu grupo de apoyo que pueda nutrirte también, que tengan sueños, tengan metas. Y metas en comunes también, que eso es bien importante. El grupo de apoyo va mucho más allá de las personas que personalmente están en tu vida. Oh, sí. ¿Sabes por qué? Porque ahora con las redes sociales, con toda la tecnología que tenemos, que podemos conseguir el apoyo de otras personas, hay mucho ruido. Hay mucho ruido de muchas personas dándote muchos consejos. Al principio del año... yo no sé cuántos videos me he encontrado de personas que dicen, mira, esto es lo que tú tienes que hacer para perder de peso o tener una salud óptima. Hay muchos consejos, muchos de esos consejos son buenos, muchos de esos consejos, pero hay mucho ruido, hay muchas personas hablando a la misma vez. Entonces tú tienes que saber de dónde también viene tu contenido, qué es lo que tú estás escuchando. ¿Estás escuchando al próximo nivel o estás escuchando otras cosas que a lo mejor no te llevan al próximo nivel? El contenido de las canciones que tú escuchas, las películas que tú ves, las cosas que tú pues deja que te entretengan. Todo eso es parte de tu apoyo a tu futuro, a las cosas que tú quieres hacer. Y si tú no tienes constantemente personas alrededor de ti que te apoyen, pues te vas a sentir que no tienes esas fortalezas. Por eso es que también en matrimonios es bien importante llevar una misma visión. Porque cuando no hay una misma visión, lo que hay es división. División. Y en familias muchas veces hay divisiones porque hay diferentes opiniones, diferentes direcciones, diferentes deseos que tienen. Y dice la Escritura, ¿cómo dos pueden caminar juntos si no están de acuerdo? Pues buscar apoyo a un amigo, alguien que crea lo mismo que tú. Dice que donde hay dos o tres reunidos haciendo una sola cosa, dice Jesús, en mi nombre, ahí también Él está. Entonces, por lo tanto, tienes que conseguir un apoyo. Dios no te hizo para que tú seas el ¿cómo se dice? Es Lone Ranger, el solitario, ¿cómo es? Llanero solitario. El llanero solitario. Ni tampoco el indio que estaba con él. Tonto. Sí. Tonto. Era tonto. ¿Cómo tú sabes? ¿Lo conociste? No, así se llamaba. Oh, yo tonto. Pensaba. Hey, Tonto, come on. Oh, tonto. Tonto. Yo pensaba que tú dijiste tonto. Tonto, Tonto. Sí. Oh, Lord. Bueno, si quieren llamarle y a hablar con Martín, ya él está. Mira, aquí. No, llamando no, a la gente tonto. I mean, tonto. Johnny. Pero mira, una cosa bien importante es que you have to try. Tienes que tratar algo. Uh-huh. No te puedes quedar sin tratar, sin intentar algo. Tienes que intentar algo porque si no, nunca vas a poder saber si lo lograste. Algo que sea bueno. Sí, definitivo. Uh-huh. Sí, mira, aquí me entró un mensaje. Yo sé de alguien muy especial, mi mami, que dice buenos días. Él dice que la fe nos mantiene hasta el último suspiro, que es la meta, irnos con Dios y poder verlos a Él cara a cara un día. Así que ese es el que nos mantiene en el buen camino, ¿verdad? Con la fe siempre. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué pasó, Mati? No, yo que iba a decir que mami, todavía no he probado nada. Esa es otra que es como yo. ¿Qué? Que dice que come, pero no me ha dado ninguna pruebita. No empiece. No me ha dado ninguna. Mami, no me ha dado pruebita, ¿qué pasa? Lord. No, cocina bien rico, bien rico. ¿Viste, mami? Cocina. ¿Quién cocina? Sí, oídas, bueno, mami, ya escuchaste de oídas, ya. Te conocí. De oídas. De oídas te conozco. El paladar está muy lejos de ti. Bueno, si quieren llamar y hablar con Martín y Terman, están ahí en el estudio, o nos quieren enviar un texto. Si nos quieren enviar un texto, el 352-593-0095, 352-593-0095. Y si quiere, pues llamarnos aquí a los estudios. Sí, pueden hacerlo llamando al 352-347-9576. Oh, no te olvides de la página de Al Próximo Nivel o la de Radio Fe en Facebook. Ya regresamos, no se mueva, con Dios todas las cosas son posibles. Sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste mi dolor, oh, por una vida bendecida. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Soportó en una cruz el dolor, evidencia, porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego, me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y con aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. suficiente. El corazón, tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste mi dolor, oh, por una vida bendecida. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. El sonido internacional de la frecuencia que inspira fe de costa a costa alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Gracias por estar aquí participando con esta programación al próximo nivel. Gracias por sus textos, sus mensajes. Gracias por aquellos que nos siguen a través de Facebook. Y esta música, cuando escuchan música así en inglés, es parte de la revolución que tenemos aquí en la frecuencia que inspira fe todos los viernes de 8 a 10. Y también tenemos un canal de revolución en la página de radiofe95.com. Es para jóvenes, así como nosotros, ¿verdad? Yes. ¿Verdad, Martín? Y también, pues, también comparto esta música con en mi programación Sin Límites, en un segmento que se llama La Revolución. Y bueno, acompáñeme también. Gracias por su apoyo. ¿Qué te iba a decir, Martín? Los viernes, de 8 a 10, creo que. Sí, de 8 a 10. Friday Night Fuego. Y vamos a seguir añadiendo, tenemos pendiente un nuevo canal, no sabemos cuándo va a salir, pero ya tenemos pendiente un nuevo canal. ¿Por qué tú me miras así? Don't look at me in that tone of voice. Después te digo. You're not surprised. No hemos hablado de un canal original mexicano. Ah, sí, sí. Hola, yes. Sí. Esa música me gusta mucho también. Música de mariachi, ¿sabe? Hace poco, pues, Alex Campos soltó una canción ranchera bien linda que le quedó. Entonces necesitamos un canal para que toda esa linda música también, pues, sea puesta disponible. Y tenemos mezclada en los top hits, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y si tú quieres saber más, pues pasa por radiofe95.com y entérate de más de los canales digitales. Sí, todavía tenemos más canales de Top Hits. ¿Qué más tenemos ahí, mi amor? Tropical. Tropical. Alabanza y Adoración. Recuerdo ser ayer el canal de la Revolución y el canal del Amor. tenemos esos canales preparados para ti, para que tú puedas escuchar nueva música entrado. Y vamos a los nuevos catálogos ya van a empezar a tocar. Hemos puesto un poquito de esa música ya, pero para que las tengan ahí y la puedan escuchar cuando quieran, pues ya ahorita vamos a hacer esos cambios también. Pero sí, hacia adelante, estamos aquí para ayudarle en este camino. No están solos. Estábamos hablando acerca de la esperanza. De cómo desarrollar nuestra esperanza. Sabemos que al principio de año todos estamos bien entusiasmados, ¿verdad? Con muchas metas y pensando de que queremos lograrlas todas, ¿verdad? Uh-huh. Pero aquí, ¿qué pasa después de un tiempo? Después de 3 meses. ¿Cuántos todavía se quedan con esa esperanza, uh-huh. Con esa motivación? Nosotros compartimos con nuestros amigos lo que nos pasó la semana pasada en el gimnasio. No. Salimos para el gimnasio y estamos pues bien entusiasmados, cogiendo nuestra clase. Nosotros ya estamos cogiendo hace tiempito ya. Y vamos y no hay ni un espacio de parqueo en el parking lot. Y nosotros dando vuelta y vuelta y vuelta y no encontramos parking spot. Tuvimos que irnos. Las máquinas todas llenas, las clases llenas. No había dónde parquearse. No había ningún baño disponible. Yo quería tomar una foto para poner el de ahora, el principio de año y después de aquí a 3 meses. Porque en diciembre no habían tantas personas. No, es que es enero. Pero mira, nosotros, mira, siempre tenemos un parqueo, hasta que yo se lo digo ya a mí, nuestro parqueo reservado al frente. Al frente. Al frente. Un poquito más y yo le escribo mi nombre, porque siempre está ahí, ese es mi parqueo. Y le dimos la vuelta al todo parking lot y nada, no había nada, enero, como por 10 minutos. Tarde, ya yo le dije a Yami que no iba a regresar hasta febrero, cuando se vayan todos los... ¿Cómo se llaman? No quiero insultar a nadie, pero tienen... Folloneros. ¿Cómo es eso? Folloneros. ¿Qué es eso? Que tienen fiebre. Fiebre. Bueno, ajolá, que se queden a hacer ejercicio, que pero mucha gente mismo, y que ¿verdad? Todo y que todos los que están haciendo ejercicio ahora no lo dejen de hacer. Para mí sería un placer ir y verlo lleno, entonces eso sería un reto para mí. Tenemos que ir más temprano. Para ir más temprano y querer, pues. Es que tú no quieres ir más. No, yo quiero ir. No. Pero ¿cómo que no? Te lo estoy diciendo. Sí, nos gusta ir, Martín. Ya está, ya estoy impuesto y cuando no voy se lo extraño mucho. Vente para casa, yo tengo un... ¿Es que tú tienes? Stair climber, stair climber no tenemos. Uh-huh. Tenemos el jogging thingy. Sí, tú tienes todos los canales que yo quiero ver también. Yo te los pongo. De mí, tienes... yo tengo el canal de adoración. Entonces tú vas a ser mi maestro también. Yeah, I can't do that. Okay. Yeah, okay. My brother. Te maldicen. No es una buena idea. Porque para te va a dar como un látigo. Sigue Johnny. Yeah. No, mi hermano era personal trainer. Oh, sí. Pero wow. Eso es tu hermano. Él está en California. Pero seguro que le aprendió de él, mi amor. Plan for you. Sí. Personal plan for you. Tengo bow flex. You can do the bow flex. Oh, good. Yeah, I got a gym. A small gym. That's good. That's really good. Cuando yo crees que yo quiero ser como tú. Y yo quiero tener. Yo soy la que lo uso, señor. No él. Yo quiero ser como tú, Martín. I want to have a gym too. Te tengo hasta un cuando termine. No tiene hasta una piscina. No. Sí, no, tiene. Está muy fría. Te tengo hasta un ¿cómo que se llama esto? No, el que se da vuelta. Para estirar la espalda. Eso mismo. Sí. Te tengo hasta uno de esos. Wow. Qué interesante. ¿Y hay que pagar membresía ahí? ¿Y el parking cómo es? No, el parking es, brother, gratis. Gratis. And I can put a name on you. Sí. Yami and Johnny. Ok. Bueno, vamos a considerarlo. Eso sí que tienes que tener cuidado con los osos. Porque hay osos. Sí. Oh. Voy, vamos a ir otra vez a gimnasio. Entre hoy y mañana vamos a ir al gimnasio a ver cómo está. Y entonces, pues, si está muy lleno, ajá. Vamos a... está bien. ¿Me llama? No, yo no llamo al llámame. Gimnasio cuando voy. Sí, mira, tenemos hasta batiditas naturales, bro. No, pero... pero esto es un gimnasio aquí más privado. Sí, porque cuando yo voy al gimnasio no llamo, yo me aparezco. Oh, no. Ellos están preparados para mí, me tienen toallitas calientes. No, no. No, mi amor, porque ¿sabes qué? Que es que ahí hay membresía, aquí no, aquí no, somos es VIP. Es exclusivo. Yes. Ok, está bien. Vamos a considerarlo. Mira, Martín, aquí. Vamos a ver, hay otra persona que quiere unirse al gimnasio de Martín. Okay. Tú fuiste que abriste la puerta, Martín. Si tú quieres ir a un gimnasio, la membresía, no sé cuánto te va a cobrar Martín, pero por todo ese servicio. Ajá. Mira, aquí dice mi mamá que sí, que se quiere reunir un día con nosotros, bueno, me incluyo, pero con ustedes también, para cocinar y comer. Oh, yes, yes. Y dice mi amor que él quiere que vayamos a su casa, que vayamos a hacer ejercicio con él. Sí, eso es lo que es. Está bien. You give me an incentive. ¿Sabes? Hace unas semanas atrás, para finales de años, pues nuestros maestros nos dieron a nosotros a unos pases para que las personas puedan ir gratis. Ajá, sí. Y nosotros nos anunciamos por Facebook y muchas personas, sí, qué lindo, qué bueno. Muchos likes. Muchos likes. Y me quedé con todos los boletos. Y me quedé con todo. El Y que queda para para allá, para Mary Camp, para allá, para esa área. Sí, para 17 por allá. Pero es que es por eso es no, que le queda un poco más lejito a la gente. No es por eso. Si uno tiene empeño, uno hace algo. ¿Cuántas personas van a Orlando, bebé? Se van, se montan en el carro, van a Orlando, van a Tampa, van a Gainesville. No. Y la gimnasio in town, a lo mejor en 10 minutos le llega ahí. Come on. Pero bueno, el caso es que vamos a ver. Si tú estás haciendo ejercicio, tú empezaste este año yendo a ejercicio, si tú tienes mi parqueo, si eres tú, que tú tienes mi parqueo, que se no mantenga deja, ahí. Y tienes mi posición en mi clase, y estás usando las máquinas favoritas mías, sigue hacia adelante. Ah, sí, que, claro. Que la unción que yo dejé ahí te coja y te ayude y que tú puedas alcanzar tus metas físicas también. Sería un privilegio poder estar ahí, bueno, coger un ladito al lado tuyo para aquellos que a lo mejor se vayan a rendir, pero tú sigues hacia adelante, sigue gozando mi parqueo, sigue usando mis máquinas, sigue en mis clases y te voy a apoyar. Ay, ay, ay. Bueno, sí. Aquí seguimos, mi amor, con el tema desarrollando nuestra esperanza. Y uno de ellos era tener un grupo de apoyo y eso fue lo que estoy haciendo. Así es. Hacia adelante. Go for it. Hablamos, Martín, no sé si estuviste escuchando al principio, estuvimos hablando de reconocer nuestras fortalezas para lo que somos buenos, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar a cultivar esa esperanza. El otro punto fue cultivar relaciones de apoyo. Y el tercero es participar en actividades placenteras, en cosas que te make gusten, que te hagan feliz. Esto te va a dar más sentido también de propósito. Y quizás digas, ¿sabes qué? No sé qué es lo que me gusta hacer. Bueno, entonces es hora de que empieces a probar algo, ¿verdad? Ya sea en pintura. Uh-huh. Mira, aquí hay lugares que puedes de cerámica, que puedes hacer cosas con tus manos, ¿verdad? Yeah. ¿Quién sabe? Puedes hasta pintar. Ajá, pintar. O escribir, o cantar, o visitar a. Yo voy a hacer una foto de Martín con Fill in the Colors. ¿Sabes qué? El número 4 va de rojo, el número 5, sí, vamos a hacer eso. Sí, coloring book. Tú sabes que ahora tienen un nuevo de eso que a new trend que es coloring book for adults. Sí. Y son más complicados que de los niños. Yo prefiero el de los niños, más simple, claro. pero tienen como si no tuvieran los adultos no tienen numeritos. Si no tuvieran más nada que hacer. Pero no, es mejor, mira, les digo esto, es mejor que estar en las redes sociales porque uno calma más la mente y Y es creativo. Está usando la mente. Así que es importante aquí buscar un pasatiempo, como se le diría, pero, ¿verdad? Amor, yo creo que de eso se trata, de esto. Esto se trata de buscar un pasatiempo que le traiga a uno alegría. Uh-huh. Porque cuando uno está amargado todo el tiempo, hay personas que no se ríen de nada. De nada. No, no tienen cosquilla ninguna. Se rompieron todos los botones de cosquilla. No tienen cosquilla ninguna. Sí. Entonces, pues, y no se han reído mucho tiempo, no han tenido gozo. No se han relajado, sí. La risa. Están muy tensos, siempre. Mira, preocupados. Yo he escuchado que hay estudios acerca del poder de la risa, de cómo hay personas que han podido sobrepasar enfermedades riéndose a carcajadas, que esa ha sido la medicina número uno que yo he tenido. Han podido relajarse mejor, han podido tener una diferente perspectiva de la vida y no cogen todo tan a pecho, tan personal. Sí, tienes que aprenderte a reír hasta de ti mismo, de sí, las locuras tuyas, de los errores que es mejor que cometes. Pero qué loco, no te rías de los demás. No te rías, okay, de los demás. También. Ese trabajo no. Se lo deja a Martín. Ese trabajo. No, ríete de ti mismo. De mí acá rato. Especialmente Johnny. Bueno, tú nos invitas. Pero yo a veces lo pongo ahí en línea. Digo, mi amor, ¿qué pasa? A mí me regañan. Sí, es que mira. Pero te ríes como quieras. Pero a ti te regañan también. ¿Y verdad? Ajá. Mira qué tranquilito estoy ahora. Mucho, especialmente en la iglesia. ¿Lo ves? Que se pasa molestando a todo mundo. Martín, en la iglesia, de verdad, en todos los sitios. Esa es la actividad que te gusta hacer, Martín. Como si yo no te doy aquí miles y miles de personas para que tú puedas molestar, tienes que ir a la iglesia. A molestar en la iglesia, Martín. Es que la cualidad de Martín es esta. Él es así donde quiera que va. Hey, yo soy como Jesús. Auténtico. Yo no hago excepción de personas. Sí. Ay, Dios santo. Bueno, ya sabemos de una de las actividades de Martín. Ajá. ¿Cuál es el pasatiempo de People, sí, Watching? De los dones que estabas hablando esta mañana. ¿Cuál es el don? Hacer reír a la gente. Riéndote de ellas. Pero fíjate, esa fue una de las cosas de la cual yo me enamoré de él. Ah. Después de sus ojos, que fue lo primero que me captivó. Era que él siempre estaba alegre, riéndose, haciendo chistes y todo eso. Eso fue una de las cosas por la cual yo me casé con él. Quema, mami. Oye. Pero otro no lo puede decir. Las piernas. Vamos. Sí. Oh, Lord God. Sí. Papá. Ustedes nada más de que I love you, I me too, and who is it for me? I love you. It's not only you guys. Lord. Come on now. Sí. Qué bueno que no solamente somos nosotros. Claro que sí. Y si sabemos nosotros, que no somos. El mundo fuera bien triste, ¿oíste? Pero mira, divertirse, gozarse, reírse, buscar maneras de cómo, pues, tener eso, más de eso en la vida. Es bien importante. Hoy en día, mi amor, noto que en el mundo del entretenimiento hay cosas que dicen que son funny, que no son funny. Ay, o sea, sí, que hay muchos comediantes que están por ahí diciendo chistes y de cada tres palabras es una palabra mala, o tienen que hablar de temas que son inapropiados simplemente para hacernos reír. Ya no hay dado a ese arte. Sí, código de moral. Sí, pero dado a un arte que de verdad hace la gente. Es un arte. Hacer reír. Y practicar ese arte sin tener que usar malas palabras. O insultar a otras personas. O caer encima a cierta raza o algo para poder. Burlarse los demás. Sí. No, tiene que tener cuidado de lo que uno se ríe también, sí. Pero buscar maneras de cómo reírse. Uno de los recursos allá afuera, yo sé que a ti no te gusta mucho tampoco, mi amor, porque America's Funniest Home Videos. Porque hay algunos que se dan de golpe y tú dices, o sea, son cómicos, pero a la misma vez tú dices, wow, eso tuvo que doler, tuvo que doler. Pero me recuerdo uno de una ardilla que se metió en una casa. Una ardilla. Y un jovencito que encontró a la ardilla que estaba gritando como si fuera una niña. Porque la ardilla estaba corriendo de gabinete a gabinete y no importa qué gabinete la abría. Ahí estaba la ardilla, sí. Entonces, pues, cositas así, bueno, hace a uno reírse. Ríete. Y mira, hasta aún de nuestros errores, nosotros no podemos reír. Pero sí, yo me he dado cuenta que uno se llega a reír de los errores después cuando uno aprende de ellos. Oh, claro, no son chistosos. No son chistosos al momento no son chistosos. Ya. Yeah. Pero bueno, sí. Aquí pero sí. Hay que reírse de todo. Fíjate que el otro día yo estaba haciendo una venita para dejársela a Martín para el día siguiente. Y no sé qué pasó, me descuidé. Y cuando regresé estaba toda la cocina llena de avena. Como a las 9 de la noche. Pero me puse a reír, ¿qué más iba a hacer? Hasta le tomé una foto. Para que otros se rieran con ella. O a lo mejor estaba buscando ayuda. Vengan a ayudarme. Sí. Bueno, estos son nuestros consejos, ¿verdad, mi amor? Así es. Otro consejito sería que te involucraras con una causa, ¿verdad? Uh-huh. Es bien importante cuando estás en una comunidad, estás trabajando para la misma causa, con la misma meta. Eso te da sentido a la vida de increíble. Me fascina, mi amor, cuando nosotros participamos en nuestra iglesia. Es como que estamos... nos llenamos mucho más, ¿verdad? Nos llenamos más de vida, de esperanza. Cuando pintamos la escuela, una escuela elemental por acá cerca, nosotros aportamos un poquito, pero cuando vimos el proyecto ya hecho de la escuela restaurada, pintada, con nuevas flores, plantas, digo, wow, yo fui parte de eso con otros amigos de la iglesia, otros hermanos de la iglesia. Entonces eso es algo que te da esperanza. Dice, yo puedo seguir aportando a la vida, aportando a los demás, ayudando. Y así, mi amor, no hay espacio para la tristeza, no hay espacio para estar desanimado. Así que le aconsejamos que se unan, que se involucren con una causa. Si quieren ser voluntarios, no tiene que ser específicamente en una iglesia, puede ser afuera, en una escuela, ¿verdad? Telma, en la escuela donde trabajas, ¿aceptan voluntarios allá? Exactamente, vayan a una organización donde necesitan ayuda, aporten. Y hay tanta cosas que se pueden hacer. Mira lo de Ana Lorenzo con los señores de edad. La edad de, ¿cómo le llaman? ¿La de qué edad? La edad de oro. Sí, bueno. ¿Y la de plata cuál es? Yo creo que es la de nosotros. Sí. Hay cincuentones por ahí, ese plata. No, ya tú no cuentas, tú estás 50. Sí, exacto, ya no se cuenta. Ya no se cuenta. Ayer mismo estábamos hablando acerca de cómo hay personas que son 25 años, ajá, por 30 años son 25 años. Dicen, yo tengo 25, o yo tengo 35, o yo tengo... Sí, por 2 o 3 años. Eso depende de cómo tú te sientas por dentro. Claro. Yo voy para 50 y me siento como de 25. No, es que tú te ves como de 25, perdona. Oh, wow, look at this, look at this. We gotta send Thelma to work. More for me. Bueno, parte de eso es porque a lo mejor... están tomándose los factores de transferencia, eso que sí. Sí, siempre. Pero Martín puso una orden especial que a lo mejor Telma todavía no te sabe. ¿No te ha enseñado Telma la orden que le hizo de los productos para pareja? Sí, su hijo la encontró y dijo, "What?" Dile, mi amor, el niñito, esto es natural. No, dije, esto no son para ti. No. Estas vitaminas no son para ti. No. Ya tú perdiste las tuyas, las escondieron. ¿Qué? Sí, si se te perdieron las tuyas. No se me han perdido. Oh, no. Porque yo tengo amigos que las esposas se lo esconden. ¿Qué? Sí. For real. Ajá. Y no se encuentran. Eso no es bueno. Pero también ya ahorita esposos van a tener que esconderlas de las esposas. Yes, because they do work. They work. Sí, señor. Ok, aquí seguimos, mi amor. Bueno, vamos a coger una pequeña pausa musical. O eso mejor. Ya, yes. Entonces ya regresamos, pero necesitamos escuchar de ti. Si tú estás allí al otro lado de radio divirtiéndote con nosotros, creciendo en este entendimiento acerca de nuestra esperanza, pues participa. Si tú tienes alguna opinión de qué es lo que te ayuda a ti a crecer en esperanza, o también alguna idea de cómo uno puede divertirse de una manera pues sana y saludable, también nos puede enviar ese texto 352-593-0095, 352-593-0095. Y si quieres llamarnos, pueden hacerlo aquí para que hablen con Martín y Telma al 352-347-9576. Y también pueden dejarnos algún textito a la página del Próximo Nivel y la de Facebook, la de Radio Fe en Facebook, sorry. Eat a cupcake, man. Eat a cupcake. Eat another cupcake. They're yummy. La lluvia sigue y pareciera que no escampará. El sol se oculta y pareciera que no saldrá más. La vida es dura y pareciera que no ablandará. No, no salgo de un problema y otro ya se ve llegar. Quedado sin empleo, no, no. Ya no la aguanto ni me aguanta, ya no puedo más. Hasta que la muerte los separe. Si ya no fumo, ya no bailo, ya no bebo nada. Y bate las palmas, el reino de los cielos es para valientes. Si hay problemas, es todo en delante. Frecuencia que inspira fe de costa a costa y alrededor del mundo, recordándole que con Dios todas las cosas son posibles. En la vida hace falta diferentes elementos que nos ayuden a nosotros a llegar a esa meta por la cual Dios nos diseñó. Por supuesto, una vida dedicada a buscar la presencia de Dios en nuestra vida espiritual es bien importante, pero también es importante tener fortaleza física para apoyar esos sueños, para hacerlos una realidad. La palabra vitamina viene de la palabra vital, elementos vital que tu cuerpo necesita, que no produce por sí mismo. Por lo tanto, nosotros te invitamos a que pruebes las vitaminas de Right Star. Mi amor, ¿le puedes decir un poquito más acerca de Right Star? Bueno, es un suplemento completo, mi amor. Trae ya las vitaminas, los minerales, y también trae el factor de transferencia, que esto es una molécula mensajera que le da inteligencia, le da información a tu sistema inmunológico. Esto no es... no es algo que es de, ni vitamina ni mineral. Esto es una molécula mensajera que educa tu sistema de defensas para que estés bien fuerte cuando vengan esas amenazas externas e internas también. Así sí, que las amenazas van a venir. Van a venir. Son inevitables. Así ¿Y tu es. Cuerpo cómo va a estar preparado para recibir ese ataque? Bueno, en esta temporada, cuando cambia la temperatura, todo el mundo sabe que tiene que tomar un poquito de vitamina C, tiene que tener un poquito, pues, de más precaución. Este paquete de Right Start te ayuda a protegerte de esa manera. Estamos tomando doble dosis. Porción en esta temporada. En esta temporada. Sí, porque es que el frío y el calor se nota la diferencia en el cuerpo. Cuando uno sale afuera, también hay muchas personas que ya han sido afectadas. Entonces, pues, visitándolos, estando con ellos, pues... Sí, hemos escuchado de varias amistades de nosotros que han caído en cama por cuestión de la temporada. Y la cosa es que nosotros podemos aconsejar, pero no lo podemos hacerte tragar. Entonces, por lo tanto, tiene que tomar la decisión, ¿sí? Ahí están regañando a Martín ya, ¿sí? Martín, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó, Martín? I got you in trouble. Yeah. No, no, it's okay. Lo que pasó fue que recuérdate que al principio de año, para despedir de año, me enfermaste. Me enfermé. Pero tienes que protegerte, tienes que ponerte un gorrito, tienes que ponerte la suera, tienes que tomar tu vitamina C. Tenía que tener el factor transferencia. Y no. Tiene que hacer. Llevaba 2 semanas sin tomarme la. Mira, lo ves, eso es lo que te pasa. Sí. Eso es lo que te pasa. Entonces, pues. Uno tiene que aprendiste. Aprendiste. Tiene que tener ese sistema inmunológico fuerte todo el tiempo. Pero aprendiste. Primero, autodisciplina para tomártelo. Así es, así es. Miren, nosotros regalamos un paquete de Right Start a alguien de la familia, para no decir quién. ¡Dan, dan, dan! Y le preguntamos, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Oh, sí, sí. Después nos enteramos que la caja está casi llena. Y hace ya de eso un año. Sí. Y digo, oh, yeah. Sí, le digo, ¿por qué las compres o porque las recibas por un regalo o algo? Mira, como si la compra y la pone en tu casa, sí, está 50% mejor. ¿Sabes lo que pasa? No, el sistema inmunológico de la casa está bueno. Sí. El tuyo, ¿no? Es que esto yo a veces yo lo comparo cuando nosotros hablamos a las personas acerca de Dios, de la salvación, de cómo tú puedes cambiar tu vida a una vida feliz, alegre, llena de energías. Las personas pueden ir a comprar una Biblia y dejarla en casa ahí. Pero si tú no lees lo que está dentro de este libro lleno de sabiduría, de la palabra de Dios, no te va a hacer ningún efecto. No va a hacer nada. Es lo mismo, te compras el Right Start, lo dejas en la casa. Tienes que digerir. Se va a ver bien bonito allí. Lo pones, mira, yo tengo las mejores vitaminas del mundo, míralas ahí, qué lindo. Pero no Hacerlo, amigo, hacerlo. Si necesitas más información acerca de los factores de transferencia y las vitaminas de Right Star, pues envíanos un texto al 352-593-0095 que diga factor de vida. 352-593-0095. Mi amor, estoy bien entusiasmado de pasar el tiempo en una conferencia especial que se está desarrollando en Fort Myers, un desarrollo internacional de las personas que están tomando siendo parte de un proyecto de vida para ayudar a otros a desarrollar su vida en el camino. Se están haciendo de finanzas porque están en un sistema donde hay regalías por el resto de su vida, regalías que pueden pasar a sus hijos y a sus nietos. Pues un movimiento mundial bien, no solamente interesante, pero una oportunidad bien grande y que está sucediendo ahora. Estamos rumbo a Fort Myers en los próximos meses para tirar esta conferencia y estar juntamente con nuestros mentores y otros mentores que se van a acercar de alrededor del país. Y vamos a darle más información de eso cuando llegue, pero tú no tienes que esperar entonces para que tú puedas participar de una oportunidad financiera que puede cambiar tu vida para siempre. Si tú quieres ya empezar a un proyecto de vida que te ayudará a alcanzar esas metas financieras para ti, pues envíanos un texto que diga oportunidad financiera al 352-593-0095. Pero hazlo ahora. Ese es el momento, así que manda ese texto con la palabra oportunidad financiera al 352-593-0095. Nada va a crecer tu esperanza más cuando tienes un plan, cuando puedes ver una visión, cuando puedes captivar de verdad cuáles son tus propósitos y trabajarlo. Y por eso en el día de hoy te estamos trayendo estos consejos. Estos consejos que son prácticos, a lo mejor tú dices, bueno, es que suena tan simple para llegar a cultivar una esperanza. Pero te digo esto, mi amigo, amiga que me escucha, si tú no fortaleces tu esperanza, pues te va a despertar en tus días simplemente repitiendo una rutina que no te va a llevar a ninguna parte. Simplemente estás sobreviviendo cuando Dios quiere que tú sobrepases y llene y llegue a ser ese campeón, esa campeona que Dios diseñó adentro de ti. Y es posible. Y sabes, una de las razones por la cual nosotros sabemos es porque otras personas también han podido alcanzar sus metas. Todos nosotros tenemos el mismo tiempo y la misma serie de oportunidades. Lo que pasa es que algunos de nosotros aprovechamos y otras no. Sea tú el día de hoy alguien que aproveche la oportunidad de existir, de tener este regalo de vida, compartir con los demás. Y te estamos esperando, te necesitamos que tú crezca en tu esperanza. Tu familia te necesita. Dios te quiere usar donde quiera que tú vas y Él lo hace a través del desarrollo en tu esperanza. Esto es lo que hace que personas que no tienen mucho comparten de lo poco que tienen con los demás. Aquellos que parece que no deben de tener fuerza, tienen fuerza como jóvenes, que sigan hacia adelante, no importa la edad que tienen, porque tienen esperanza. Más grande tu esperanza, más grande tu fortaleza. Así es. Y le aconsejamos también, mi amor, aquí que se pongan en situaciones más diversas, uh-huh. Ya que cuando una persona siempre está en su zona de comodidad, ¿verdad? Por mucho tiempo, esto te va a causar desesperanza y hasta depresión. Cuando se estás en lo mismo, no hay un cambio, no estás tratando algo nuevo, no estás creciendo como persona, te sientes estancado. Y entonces ahí va a venir la depresión, va a venir la desesperanza. Así que te aconsejamos que trates algo diferente, que te atrevas, sea atrevido. Quién sabe si ahí tú encuentras la pasión, el propósito para lo que fuiste creado. Anímate y trata algo diferente. Sal de esa rutina. Prueba algo que quizás sea lo que estaba esperando que llegara a tu vida. De los estudios que han salido de las 6 necesidades más importantes del ser humano, en las primeras 2 es certeza, una seguridad que viene con rutinas, ¿sí? Porque viene certeza. Y la segunda, mi amor, es diversidad. Qué cosa, ¿verdad? Que el ser humano necesita diversidad. No solamente seguridad, pero diversidad. ¿Sabes qué? Y tienes mucha razón, mi amor, porque, por supuesto, a quién no le gusta tener una seguridad, ¿verdad?, en algo. Pero a mí me encanta diversidad, diferente, me fascina, me alegra, me da energías. Por y eso que esa diversidad no sea, surprise, another problem today. No. sí, a lo mejor alguien me puede decir eso. Dice, mira, sí, yo tengo muchas diversidades de problemas. Mira, no salgo de una para entrar a la otra. Es porque tú lo estás viendo como problemas, no lo estás viendo como oportunidades. Exacto. Todo depende cómo tú lo quieres ver. Esas diversidades son, esos problemas son diversidades de oportunidades para que tú puedas mejorar. Si un problema sigue repitiéndose en tu vida, escúchame bien. Si hay un problema que sigue repitiéndose en tu vida, es porque todavía tú no lo has confrontado. Estás tratando de evitarlo y no estás tratando de confrontarlo. Tú te vas a poner más fuerte en el momento que tú lo confrontas y vas a ver que tú estás hecho no solamente para sobrepasarlo, pero para llegar al otro lado y encontrarte con otro más. Esto es como jugando Mario Brothers. ¿Ah? ¿Qué tú crees? ¿Jugando qué? Mario Brothers. ¿Te recuerdas? Mario Brothers, sí. Nintendo. Tan, sí. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Que tú te quedabas en la misma tierra hasta que tú pudieras vencer el monstruo. El mismo nivel. Y tú podías ver el otro nivel en otros mapas, ¿sí? Pero no podías salir de ese mapa. Hasta que no lo alcanzara. Hasta que tú no alcanzaras y le cayera encima el monstruo. Y sabes que no importa qué grande el monstruo se veía al lado de Mario, tú siempre tenías una habilidad y había poderes que tú podías conseguir para poder vencer y ganar. El juego estaba hecho para que tú lo pudieras ganar. Así está hecho la vida. La vida está hecha para que tú la puedas ganar. Dice la escritura que nunca te llegará carga que tú no puedes sobrepasar. Exacto. Exacto, exactamente. Por eso es que cada adversidad que venga a tu vida, tú tienes la esperanza y la fe de que la puedes lograr, la puedes vencer. Porque como tú dices, me gustó mucho lo que dijiste, que nuestra vida está hecha para alcanzar lo que podemos alcanzar, lo que Dios nos hizo que nosotros podamos alcanzar. Pero a través de esa travesía van a haber momentos de que no van a ser fáciles. Pero estamos hechos para go through them. Ir a través de ellos porque podemos alcanzarlo. Y a través de esas dificultades vamos a ser transformados. Oh, sí. Y vamos a aprender y vamos a poder ayudar a otros a poder atravesar lo que ya nosotros atravesamos. Y quizás puedan atravesarlo en poco tiempo, ajá, que no sea tan largo como nos ha pasado a nosotros, porque ya tenemos la experiencia. Solo queda que nos escuchen, que tomen el consejo. Exacto. Y por eso es que la palabra dice que la sabiduría está en la multitud de consejeros. Mira, eso está bien interesante porque yo me he encontrado con personas que me dicen, es que toda la familia mía está contra esta decisión que yo estoy tomando. Pero espera, vamos a repetirle esa otra vez. Toda mi familia, bueno, todos los que te aman y te quieren y quieren lo mejor para ti, y te conocen, dicen que hay algo problemático con tu decisión. Tiene que considerar que las personas, si hay una mayoría. Exacto. Si hay una mayoría, no estoy hablando de dos o tres, pero si hay una mayoría, siempre tú vas a encontrar a alguien que te apoye tu locura. Siempre. Tú siempre vas a encontrar a alguien que dice, mira, te vas a poner rico, yo también voy, pero tú primero. Exacto. Tú siempre vas a encontrar a alguien así. Pero si la mayoría de las personas te dicen a ti, mira, yo creo que debes de considerar otra opción, o no debes de meterte en esto, pues piénsalo. No te estoy diciendo que no lo puede hacer, pero toma un tiempo porque aquí Dios te está ayudando a considerar otras opciones. Otras opciones. Y además, otra cosa es cuando un problema se sigue repitiendo. A veces nosotros somos los cabeceduros diciendo, es que se va a arreglar solo. Come on. Me voy a meter en problemas. Somebody gotta stop me. No, es que es verdad. Es como si tú estuvieras esperando $1,000,000 que va a caer de un palo. Pero hay problemas que no se van a arreglar solo. Tú vas a tener que hacer algo diferente. Escúcheme bien, porque los quiero mucho, se lo estoy diciendo. No lo estoy diciendo por decir algo, por decirlo. Sí. Pero hay personas en relaciones que no se han casado todavía. Escúchame, no se han casado todavía y tienen los mismos problemas año tras año tras año. ¿Tú no crees que ya deben de pensar o confrontamos este problema juntos y sobrepasamos? ¿O es hora de llamar a esta relación lo que es? Calabaza. Sí, pero igual de las cosas tú vas a seguir esperando que un día y horas y horas y horas y horas, Señor, por favor, arréglalo o arréglala o cámbialo. Pero es que tú no vas a poder cambiar a nadie ni con las oraciones, ni no vas a poder pagar para hacerlo. No, yeah. Y creen que después de, si se llegan a casar, que va a cambiar. Mucho cuidado. Mucho cuidado, porque ahí se puede agravar más la cosa y ya esa segunda relación. Es como ya he aprendido, mira, cámbiame a mí. Cámbiame a mí, porque quizás yo soy el del problema, no la otra persona. O si no, they settle. Y dice, es que así van a, así es, así es la vida, esto fue lo que me tocó. Y entonces pasan el resto de su vida triste, miserable, porque no pudieron arreglar estos problemas. Eso es en relaciones, eso es en carrera. Hay personas que están en el mismo negocio, en la misma carrera, año tras año, diciendo, un día me va a caer el cliente grande, un día. Bueno, es posible, pero tienes que cambiar tu estrategia, tienes que tener diversidad, tienes que tratar algo diferente. No puedes simplemente decir, esto va a pasar, yo solamente esperando. Y confronta, ser persistente. Confronta tu problema. Si tú estás trabajando por alguien y hace 10 años y no te dan un aumento, yo creo que ya es tiempo de decir, yo no creo que voy a recibir un aumento de aquí. Sigue trabajando, por supuesto, y busca sabiduría de cómo tú puedes emplear tu tiempo y tu dinero para que haga otras entradas, porque de ahí no va a salir. Llega un tiempo donde tú tienes que cambiar las estrategias. A veces tú tienes que seguir donde tú estás, pero tienes que cambiar la estrategia. ¿Sí? Mira, hay un libro que se llama 3 Feet from Go. Porque eso le pasó a alguien. Compró un terreno donde le dijeron que había aceite, había petróleo en ese terreno, y compró las barrenas, compró todo, y empezó a hacer hoyo en la tierra, y proseguía y seguía persistente, y pasaban años y pagaba los impuestos de la tierra, pagaba los equipos, pagaba las cosas, y nada salía. Llegó el tiempo donde dijo, mira, ¿sabes qué? A mí me vendieron una tierra seca, aquí no hay petróleo para nada. Entonces dejó la tierra y se la vendió. Se la vendió a otro, con equipo y todo. Y le hizo un hoyito. Y entonces el otro hombre pues mandó a buscar unos expertos que chequearon y dijeron, bueno, lo que pasa es que esta barrena está muy corta. Vamos a añadirle 5 pies. Oh, no. En menos de 3 pies que la barrena dio más para abajo de los otros hoyos que ya habían hecho, salió el petróleo. ¿Sí? Santo. Tienes que cambiar. A lo mejor tú no tienes que cambiar el local, el sitio, pero tienes que cambiar tu estrategia. Tienes que buscar diversidades. ¿Sí? Y si confrontado ese problema 1,000,000 de veces, pues confrontar al 1,000,001 diferente. Diferente. Hasta que lo logres. No hay nada que Dios no te da que tú no puedas alcanzar. Yo creo, yo espero que el Señor ese haya sido compasivo y por lo menos le dio un poquito. El hombre que escribió el libro fue el hombre que cometió el error y se hizo multimillonario después, sí. Mira, eso eso cambió de estrategia. Sí. Sí. En vez de agarrarlo por el petróleo, lo agarró por el libro. Por el libro y es que hay que ver las cosas de una manera positiva. Sí, pero más millones se hizo Ya lo tenían hecho ya más de la mitad del trabajo. Pero mira, lo curioso es que si tú buscas la trayectoria de la historia del hombre que compró la tierra, vendió todo lo que tenía para hacerlo. O sea, que hubo sacrificios, hubo un sacrificio en el camino. Ya. Pues vamos hacia adelante. Aquí seguimos. ¿Tenemos un consejo más? Dos más. Okay, y esto es algo que ya es repetitivo, algo que siempre en cada conversación tenemos que traer. Una de ellas es mantener un diario acerca ya de tus pensamientos, de tus sentimientos, pero también de tus metas. Y también, mi amor, de agradecimiento. Uh-huh. Eso es bien importante. Yes. Porque cuando tú escribes y tú analizas, tomas este tiempecito y dices, ¿por qué yo estoy agradecido por el día de hoy? Escoge nada más que 3 cosas. Y cada día haces algo así, de 3 cosas diferentes. Esto te va a ayudar a que tú puedas desarrollar esa esperanza en tu vida. ¿Verdad? Y también escribir acerca de tus pensamientos, qué es lo que estás pensando, cómo te estás sintiendo, porque tú te vas a sentir según lo que tú estás pensando. Si estás pensando en cosas que no son positivas, te aseguro que te vas a sentir derrotado, cansado, sin energía, deprimido. Y entonces si te quieres sentir bien, que sabemos que sí te quieres sentir bien, o sea, hay que cambiar tus pensamientos. Y si no sabes de dónde sacar esa positividad, vete a la Biblia. Mira las promesas de Dios que tiene para tu vida. Entonces, reemplaza, no es dejar de pensar en lo negativo, en lo malo, sino reemplazar esos pensamientos que te vienen a la mente. No tenemos que estar en ese pensamiento por mucho tiempo. Te van a llegar, no podemos evitarlo. Te llega, pero haces rápidamente ese intercambio. Mira, esto no es para mí, esto no es para mi vida. Y lo cambias por las promesas de Dios. Entonces, es bueno que tú escribas acerca de tus pensamientos, de tus sentimientos, también de las metas que tú quieres alcanzar y ver el progreso, cuánto te falta, ¿verdad? Hablamos de las SMART goals, de las metas inteligentes, la semana pasada. Así que tienes que ver, ok, ¿cómo voy en las metas que me he propuesto para este año? Este es el principio del año. No esperan hasta un lunes. Ese es el día. Hoy es el día para empezar a hacer esos cambios. Mira, y si empieza, porque esto es lo que pasa a algunas personas también, empiezan y como no se les dio en ese día, pues se desaniman. Pues empieza el próximo día. Exacto. ¿Sabes qué? Empieza el próximo día. ¿Sabes qué? Todos los días es un nuevo comienzo. Todos los días, dice la Escritura, la misericordia de Dios son nuevas. Empieza todos los días a algo nuevo, algo diferente. Y sea motivado por eso, que Dios te va a seguir dando la fuerza para vivir un día a la vez en este desarrollo. Y tú vas a poder alcanzar grandes cosas en el camino. Es que se alce, que se transforma la vida. Es en el camino. No, tú no estás yendo a un destino. Quítate eso de la mente, ¿sí? Porque sí hay metas, hay planes, hay muchas cosas que queremos alcanzar. ¿Sabes qué? Cuando tú llegas a esa meta, a ese plan, y tú lo veas desarrollándose, tú vas a ver que mientras tú estás llegando a alcanzar esa meta, se está desarrollando otra idea más para alcanzar. Porque así es que trabaja Dios con nosotros. Él nos lleva de gloria en gloria en gloria. El camino, la jornada, ahí es que está el gozo. El diario vivir, el compartir, el aprender, el dar, el poder servir, ahí es que está el gozo. No se encuentra cuando tú llegues a tu meta. No, y no. Lo importante es que cuando llegas a la meta, un buen punto, que siempre hay otra meta para alcanzar. Como claro. Ya decía Tenma, que ya estamos ahí a punto ya de alcanzar una meta. Uh-huh. Ella ya está pensando en la otra meta. Claro. Come on, baby. Pero come es que así let's que trabaja. Let's take a minute, let's rest, no. Let's enjoy. She's like, no, vamos, hay que hacerlo. Claro, porque un paso da al otro. O sea, alguien que está subiendo una montaña, tú le dices, mira, subiste mitad de camino, ya, olvídate. No, es que todos los días hay que dar un paso más en el gozo, en la jornada que se consigue el gozo. Cuando tú llegas arriba de la montaña, tú no vas a estar más contento, tú vas a estar contento porque lo lograste. Exacto. No porque pero estás allá arriba. Un tiempo porque para disfrutar. Pero después tienes que pensar que tienes que bajar para subir la próxima. No, porque tienes que pensar cómo llegar abajo ahora. No, porque desde arriba. ¿Qué tal si hacemos un puente? De allá arriba, tú vas a poder ver que hay más cosas para alcanzar. ¿Lo ves? Entonces, pero mi amor, en vez de bajar, no podemos hacer un puente para hacerlo un puente. Para hacer un puente va a tener que bajarte y buscar los equipos para hacerlo. Ay, ay, ay. Y cada valley, cada montaña tiene valles. Exacto. Uh-huh. Así es. Bueno, aquí tengo el último consejo para el día de hoy para ayudarte a desarrollar tu esperanza. Y eso es mucha atención aquí. Eso es bien importante. Cuida de ti mismo. Uh-huh. Cuídate. ¿Cómo así? Sí, cuídate en tu alimentación, en dormir, en pasar tiempo en oración, meditando, ¿verdad? Tomando suficiente agua. Check. Una persona que no se cuida de esta manera. Agua buena, porque no toda el agua es buena. Sí, agua buena. Eso es algo que te va a ayudar a poder hasta descansar mejor, ¿verdad? Mm-hmm. Tener nuevas fuerzas el día siguiente. Y hasta tus pensamientos. Cuando tú haces ejercicio, eso te ayuda a pensar mejor, con más claridad. Sí. Así que eso es algo bien básico, pero necesario. Como es tan básico, dice no. Y en cada programa, casi en cada uno de nuestros programas, siempre estamos hablando acerca de esto. Uh-huh. Lo importante que es que tú te cuides tú mismo, que hagas ejercicio, que comas bien, que descanse. Todo eso que te relajes. Tan importante. Uh-huh. La oración también, muy y importante. Las personas que llegan a éxito, el consejo que más ellos tienen es que te cuide a ti primero, al principio de la mañana. Dice, si tú tienes que acostarte más temprano para levantarte una hora más temprano, eso no es ni sacrificio comparado a lo que tú vas a ganar cuando te disciplina cuidarte a ti por la mañana primeramente. Levántate, lo primero un vaso de agua. Si le puedes añadir limón y vinagre, perfecto. Pero lo primero, como te tienen, papá, con el vinagre. Pero lo primero es agua, porque uno está deshidratado por la mañana. Sí. Después, una clase de ejercicio, ya sea estirándose nada más, algo, una clase de ejercicio como por 10 minutos. Meditar, orar, esto es bien, bien básico, bien importante. Después, escribir, leer y comerse un desayuno bien bueno. Entonces tú puedes correr para tu trabajo si quieres, sí, pero no salga de la cama corriendo y no te da el tiempo para ti. Entonces durante el día te sientes sin fuerza, te sientes que siempre tienes que hacer algo. Un día yo voy a sentarme a escribir, no tengo el lujo de escribir, no tengo el lujo de orar, no tengo... Eso no son lujos, eso son cosas básicas que cada uno de nosotros necesitamos. Y tú, sí, sabes que, Johnny, que el despertarse es un proceso también. Uh-huh. Porque cuando tú te levantas así a la carrera, ¡ay, estoy tarde! Ay, y empiezas... El cuerpo estaba relajado. Yeah. Y de momento tú le das un shock porque estás tratando de hacer 3 cosas, 4 cosas y la mente tiene que tener un proceso en el despertar. ¿Sabes? Y eso lo aprendió Martín después que unas cuantas células se le ha quemado. Sí, ¿no? Y hasta células. Dolor de cabeza te puede si dar. Células nada más. ¿Verdad, Martín? Neuronas y por ahí para abajo. Hasta dolor de cabeza te puede dar. Y es correcto. De levantarte así rápido. Así de momento, y porque tiene que ser gradual. Como tú dijiste al principio, te despiertas, un vasito de agua, tranquilo, relax, paso por paso, no a la cañona, porque a la cañona es como un shock al sistema. Y no es bueno, médicamente no es bueno para tu cuerpo. Sí. Entonces, pues ahí están. Esos son los consejos que tenemos para ti en el día de hoy para cultivar tu esperanza. Más grande tu esperanza, más grande el poder que tú vas a poder usar ahora mismo, hoy mismo, para que tú puedas trabajar tu fe. Ahora, vamos a hacer un pequeño repaso, dale. Así es. Bueno, el número 1 es reconoce tus fortalezas. El número 2, cultiva las relaciones de apoyo. Número 3, participa en actividades placenteras. El número 4, involúcrate con una causa. El número 5, ponte en las situaciones más diversas. El número 6, haz un seguimiento de tus pensamientos y de tus sentimientos en un diario. El número 7, cuida de ti mismo. Ahí lo tienen. Esos son los consejos del día de hoy. Para que tú puedas mejorar en tu vida, llevar tu vida al próximo nivel. Y piénsalo, ¿dónde tú vas a estar de aquí a 3 años, a 5 años? Todo empieza, ¿qué tú vas a hacer en las próximas horas, en los próximos momentos, en los próximos días, mientras este sueño se desarrolla dentro de ti? Tú eres parte del sueño de Dios, tú eres una diversidad del pensamiento de Dios. Y Él lo que quiere es que tú llegues a alcanzar esas metas en el lugar donde tú estés. Empiece a brillar. A lo mejor tú tienes problemas. Claro que sí. Todos nosotros tenemos que confrontar problemas, retos. Casi todos los días de nuestra vida hay algo diferente que a lo mejor sí aparece. Pero tú estabas hecho para la victoria. Por eso es que te frustras cuando no puedes alcanzarlo. ¿Necesita apoyo? Bueno, ya lo tiene. Dios dijo que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí Él está. Y que cuando nosotros oramos, debemos de esperar sus promesas manifestadas. La promesa de Dios para ti es que tú estés salvo, que tú y tu familia gocen de esa salvación, que tú tengas salud, que tú tengas en abundancia para tus necesidades. En unos momentos vamos a hacer una oración. Y si tú quieres dejar tu petición de oración conocer, conéctate con nosotros. Es verdad, tienes amigo aquí al otro lado de radio. Danos una llamada o envíanos un texto al 352-593-0095, 352-593-0095, o llámanos aquí a los estudios al 352-347-9576. Ya regresamos, no se mueva. Con Dios todas las cosas son posibles. Mi destino. tú guías mis pasos. En ti solo confío. Hoy vengo a tus brazos. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de esa fortaleza. Nuestra esperanza está hecha de las promesas de Dios. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Y Él ha prometido sanidad para ti, salvación para ti y los tuyos, abundancia para todas las cosas que tú necesitas. Y que no hay nada, no hay nadie que pueda detener el amor de Dios manifestarse en tu vida en esa capacidad. A lo mejor en el día de hoy, mientras tú no estás escuchando, como tú has dicho, ¿dónde está mi esperanza? ¿Por qué no la puedo cultivar? Bueno, en estos momentos yo voy a orar contigo. Vamos aquí en los estudios a estar orando contigo. Porque sabemos el poder que hay en la oración. Sabemos que en estos momentos tu vida puede ser transformada en un instante. Y lo que Dios hace en un instante es que prepara tu corazón y te da nuevas fuerzas. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, qué lindo es saber que tú nos escuchas y que nos das estos momentos para compartir junto con nuestros amigos. Enviamos una palabra de consuelo para cada uno de ellos, que nunca han estado solos porque tú siempre has estado ahí. Tráele a su memoria, Señor, todas las victorias por las cuales tú has hecho provisión. Y dale confianza para poder crecer en fe, que tú todavía estás haciendo cosas maravillosas en ello. Si hay alguien en el día de hoy, Señor, que está buscando soluciones para sus problemas, tráele sabiduría. Tráele esas soluciones que puedan ver tu mano poderosa trabajando. Y Señor, gracias por cada uno de nuestros amigos, donde quiera que se encuentren alrededor de este mundo, escuchando esta transmisión. Que ahí mismo, en esas circunstancias, a través de estas diversas pruebas, tu nombre sea glorificado. Que pues el mundo pueda ver que contigo todas las cosas son posibles. Por eso, Señor, con confianza puedo venir delante de ti sabiendo que tú vas a hacer cosas maravillosas, porque así lo dice tu palabra. En el nombre de Jesús declaro sanidad para aquellos que están enfermos. Ahora mismo en el nombre de Jesús, tú quedas sano por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Declaro también libertad para aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que sus cadenas caigan rotas, que sientan la libertad que solamente viene a través de ti en el nombre de Jesús. Te pido protección por nuestros jóvenes y niños, donde quiera que ellos se encuentren, y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Te pido también por los matrimonios, que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. También, Señor, te pido por aquellos que están en necesidad. Súplele conforme a tus riquezas en gloria, y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Pero más de todo, Señor, te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor, se acerquen a ti, sepan que tú eres realidad. Y si tú quieres acercarte a Dios y hacer esta oración conmigo, repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores, y enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Felicidades. Al cielo quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno. Que Dios hace a cada uno de nosotros, que si confiamos en Él, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, ¿verdad, mi amor? Para aquellos que aman a Dios. Así es. Y si tú amas a Dios, es porque tú amas las cosas que Dios hace. Y dice la Escritura bien que debes de despreciar las cosas que Dios te desprecia también. No querer las cosas así, sea la injusticia, la maldad, el pecado, todo eso, debemos de también separarnos de todo eso. Martín. Amén, sí. Qué bueno, tremendo programa de hablando de esperanza. Yeah. Y mira, esta esperanza, yo tengo esta esperanza, que el Señor me ayude a buscar su sabiduría y habitar en su palabra. Ah, yo pensaba porque que ahí está la sabiduría. Está bueno eso. Yo pensaba que tú ibas a decir que te llamó Esperanza. No. Se está portando muy bien hoy, qué lindo. No, porque mira, tiene Terma y atrás. Sí, mira, está. Terma, tú tienes que venir todos los días. Terma. Tengo el leash. Tengo el leash. ¿El leash? Sí. El zapato. Pero nada, muchas gracias por su sintonía. Estuve un poquito triste porque nadie me llamó. ¿No te llamó? Nadie me llamó. Porque cuando tú llegas tarde, eso es lo que pasa. No, pero aunque yo llegue tarde, nos gusta que nos llamen y sí, nos dejen saber que se están disfrutando. Nosotros decimos, mándanos texto o llama a Martín. Y sí. Nos mandaron texto. Recibimos texto, entonces pues, vamos que me a huele, ver. Huele, pero no me sabe, pero está bien. Vamos a ver lo que pasa ahí. Sí. Pero está invitada para mi casa, definitivamente. Sí. Qué bueno. Bueno, de mi parte, muchas gracias por su sintonía. Sin ustedes, nosotros no podemos hacer esto, porque lo hacemos con mucho amor. Y recuerden, ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Nos vemos la semana que viene. Mamita. Bendiciones, Ocala. Un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Gracias, Teresa. Gracias, Martín. Bueno, de mi parte, gracias amigos. Sé que ustedes están ahí al otro lado, siempre en sintonía y demostrando nuestro amor, así como nosotros demostramos nuestro amor hacia ustedes. Los queremos mucho, queremos que siempre sus vidas vayan al próximo nivel juntamente con nosotros. Así que compartan ese amor que ya Dios ha depositado en su corazón y que viva el amor, porque Dios es amor. Si tú quieres escuchar este programa de nuevo, pasa por Renuevo, renuevo.com, renuevo.com. Renueva tu mente diariamente con renuevo.com. Bueno, gracias, mi amor, por compartir conmigo, siempre estar aquí. Gracias a ti. Y ser mi inspiración. Ajá. I love you too. Entonces, pues, de mi parte, recuérdense que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Don't miss us too much. Love you, Angel. I love you more. Angel, I love you more. Me voy a correr. Ahí está, entonces el efecto. Órale, hágale, vale, cántale, dale, dale. Deja que se quite de tu boca.